Arrancamos, esto es Mirada Deportiva con Denise Bernal. Hola, ¿qué tal amigos de Radio TV Croc? Bienvenidos una vez más a Mirada Deportiva. Soy Denise Bernal y les agradezco que nos estén acompañando en esta tarde de lunes. Pues bien, vamos a estar hablando de bastantes temas. Vamos a hablar sobre el amistoso que se iba a llevar allá en China sobre el Manchester City y el Manchester United, que al final del día se tuvo que cancelar. También Serena Williams no disputará el Abierto de Montreal por algunas lesiones, les estaremos informando. Hamilton de muy mala manera le hace una grosería a uno de los pilotos mexicanos, también les estaremos platicando sobre ello. Todo lo de Río de Janeiro, ya estamos a muy poquito, iniciamos el 6 de agosto las Olimpiadas, entonces vamos a tener todo un bloque sobre toda la información que se está generando rumbo a Río de Janeiro de nuestros atletas mexicanos. Y también para cerrar el programa tenemos todo lo que aconteció este fin de semana en el Apertura 2016 del torneo mexicano, así que sin más por el momento, comenzamos. Así es, amigos, como lo informé hace un poquito, que el amistoso que se iba a llevar entre el Manchester United y el Manchester City se canceló gracias al terrible clima que hay en Pekín. Este enfrentamiento iba a ser el primer amistoso en la era de Pep Guardiola y Mourinho. Recordemos que estos dos entrenadores tienen una gran rivalidad desde que estaba uno en el Real Madrid y el otro en el Barcelona. Entonces, por el mal clima prefirieron suspender el encuentro para que no tuvieran lesionados. Entonces, ya va a ser un encuentro que no se va a volver a reprogramar. Entonces, pues ni modo, nos quedamos con las ganas de, antes de que empiece ya la Liga Europea, de poder verlos y de poder ver si se iban a dar la mano como muchos habían especulado. Entonces, pues ni modo, gracias al mal clima, pues suspenden este primer enfrentamiento, pues amistoso para ambas escuadras. Pues nuestra campeona de Wimbledon, Serena Williams, no va a poder estar en el torneo de Montreal en Canadá a causa de una inflamación en el hombro derecho. Pues sí, la tenista de Florida pues no va a poder asistir a este su último torneo, que antes de llegar a Río de Janeiro, más que nada por precaución. ¿Para qué? Pues recordemos que Serena Williams aparte ha tenido lesiones en el hombro, en la muñeca, en el codo. Entonces prefiere guardarse, prefiere no asistir a este torneo en Montreal y así mejor descansar, relajarse y poder tener unos días como de recuperación, de terapia, para que esté lista el 6 de agosto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Recordemos que ella va representando el tenis, entonces va a tener competiciones, va a tener juegos bastante complicados y pues prefiere mejor descansar. Entonces, pues sí, lamentablemente Serena Williams pues en esta ocasión no va al torneo de Montreal. Hamilton, de muy mala manera, le hace una grosería a uno de nuestros pilotos en Fórmula 1. Así es, después de que Esteban Gutiérrez no lo dejó pasar en el Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton le pintó dedo, va, por así decirlo. Y pues bueno, nuestro piloto mexicano, de una manera un poco más decente, por medio de su cuenta de Twitter, le contestó de esta manera: "Ser el campeón del mundo no te da derecho a ser irrespetuoso con los otros competidores". Qué muy mala manera. Nosotros hemos estado hablando mucho del juego limpio, y no nada más en el fútbol y en el fútbol americano, sino en todos los deportes. Y creo que en esta ocasión que se le barrió un poco la descortesía a Hamilton, nada más porque no lo dejaron pasar dentro de la carrera, no creo que fue la manera más indicada de reaccionar. Aplaudo la respuesta que le dio nuestro piloto mexicano por medio de Twitter y un poco más decente. Y sí, le doy toda la razón, no por ser uno de los mejores competidores o el campeón del mundo, tiene derecho a faltarles al respeto a sus demás compañeros. Entonces esperemos a ver la respuesta de Lewis Hamilton en próximas horas o en días. Quizá ni responda o quizá nada más se lo para él fue como un tipo de broma. Faltan pocos días para que la NFL dé inicio y este domingo lamentablemente ocurrió un desagradable y pequeño percance con los Vaqueros de Dallas. El autobús de los Vaqueros de Dallas tuvo un accidente vía carretera en Arizona, iba directo hacia California con todo el, bueno, iba a ver al equipo, en él iba la mascota, iba el redactor de los Vaqueros de Dallas, pero lamentablemente pues sufrieron este accidente en carretera. Nada más hay lesionados afortunadamente por un lado, pero se estaba manejando que había 4 fallecidos. Es una información que todavía no han confirmado ni los Vaqueros de Dallas ni la seguridad de Arizona. Entonces, hasta ahorita los únicos lesionados son los que iban en el autobús. Afortunadamente no iba ninguno de los jugadores. Como repito, este autobús iba hacia California a reunirse con los jugadores para ya poderlos trasladar a donde va a empezar su pretemporada. Entonces, afortunadamente no iba nadie de los jugadores, pero sí también gente importante del cuadro, del equipo, y pues nada más recibieron algunas pequeñas contusiones. Entonces nada más hay que estar en espera de si confirman a los 4 fallecidos o no, que es de ser así, lamentablemente sería del lado de la camioneta con la que chocó el autobús de los Vaqueros de Dallas. Mantén tus 5 sentidos, ya regresamos a Mirada Deportiva. Mediocridad, no quiero armas, no quiero paz. ¿Sabías que? El jaguar es el felino más grande de América y el único representante del género Panthera encontrado en el continente americano. Este habita desde lugares casi desérticos hasta selvas tropicales. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. Si Elvis liberó tu cuerpo y Dylan liberó tu mente, no te pierdas C-Rock con Nico Trejo en Punto del Mediodía. Ya rebotamos a Mirada Deportiva. Esto que acabamos de escuchar es Tristeza de una banda española, se llama Pereza, que no hemos tenido la fortuna de que nos visiten en México, pero es una de las mejores bandas que hoy por hoy existe, pues en su natal España. Y pues vamos a seguir con la información. Una buena noticia, la verdad, que es de orgullo, pues tuvieron una exitosa actuación la selección mexicana de síndrome de Down en los primeros Olímpicos Down, que se llevaron toda la semana pasada en Italia, en donde pues consiguieron 42 medallas, conquistaron 20 preseas doradas, 12 de plata y 10 de bronce, en donde pues su actuación no estuvo nada mal. Al ser la primera olimpiada de este tipo, pues creo que los representantes que mandó México fueron de los mejores, 42 medallas nada más. Obviamente, ¿no? Italia, por ejemplo, tuvo 109 medallas, pero pues tampoco menospreciamos el esfuerzo y la capacidad que tienen estos jóvenes para poder lograr una meta en su vida, que fue traerse por lo menos una medalla, y pues rebasaron las expectativas, casi las 50. Esperemos que los próximos que se lleven a cabo pues sea una mejor actuación, y pues vamos a ver cómo le van, creo que a los atletas mexicanos en Río de Janeiro 2016, creo que son un gran ejemplo estos jóvenes, de demostrarles que no hay ninguna discapacidad o no hay ningún impedimento para que puedan realizar el deporte que ellos quieren, el deporte a los que por el que ellos luchan, y pues qué mejor manera que trayendo 49 medallas a nuestro hermoso país. México muy satisfecho por decisión del Comité Olímpico Internacional. Recuerdan que la semana pasada estábamos en espera de ver qué decisión iba a tomar el Comité Olímpico sobre Rusia. Recordemos que estaba en duda si Rusia iba a participar como país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se dio la aprobación de que el país como tal participe, pero la comisión de olímpicos de cada uno de los países que va a participar, por ejemplo, México, Estados Unidos, todos ellos, decidan qué competidores rusos son los que tienen la oportunidad de participar. Esto a raíz de qué. Recordemos que hicieron pruebas de antidoping y se descubrió que muchos medallistas olímpicos hicieron trampa, cambiaban sus orinas por unas nuevas, unas que no estaban que estaban limpias, digámoslo así. Entonces, por tal motivo, se pedía que, como tal, Rusia no participara en los Juegos Olímpicos de Río. Más sin en cambio, el comité creo que fue un poco accesible al decidir, bueno, el país como tal participa y ya cada uno de los países que conforman esta comisión olímpica van a decidir cuáles son los jugadores o los atletas que van a poder asistir a estos Juegos Olímpicos representando a Rusia. Ya van a ver si los de atletismo van a poder asistir, los de gimnasia, todos los que tienen en sus disciplinas los rusos, ya van a estar designados por los países que conforman este Comité Olímpico. México está contento con la decisión porque no querían que definitivamente cortaran a Rusia de tajo de estos Juegos Olímpicos, que se les diera la oportunidad. Todos, como decían, cometemos errores. Sí, pero lo que hicieron los atletas, y no tanto los atletas, sino el directivo ruso, pues sí, fue de gravedad, porque eran pruebas de antidopaje, y lo que se está tratando de conseguir en cada olimpiada es que, pues, los atletas vengan limpios, estén totalmente al 100 y que realmente ellos ganen las preseas por sí mismos y no con ayuda de algún químico o alguna sustancia que, pues, haga que sus virtudes en cada disciplina en la que se desarrollen, pues, pueda afectarlos. Entonces, pues, está contento el Comité Mexicano, ya le tocará decidir a él y tener su participación para ver qué atleta va a poder ir y qué no. Entonces, pues, ya estaremos viendo las próximas semanas o en próximos días la participación del Comité Mexicano Olímpico. Pues ya tenemos al primer atleta en la Villa Olímpica de Río de Janeiro. Así es, el velerista Jenny Gentry se convirtió en el primer competidor de nuestro país en llegar a piso brasileño. Estamos en espera de que el miércoles, a más tardar, ya se estén reincorporando los otros atletas que van a ir en representación de la selección mexicana. Tienen que llegar aproximadamente como por el 2 de agosto, ya tienen que estar completos porque, pues, los Juegos Olímpicos arrancan el 6, entonces tienen que llegar a hacer reconocimiento cada uno de sus áreas, en este caso, pues, en donde él va a competir. Y pues él ya está para empezar a su concentración, digámoslo así. Y pues qué padre, ¿no? Se siente muy, muy padre que ya el primero de nuestros atletas ya me pareciera mentira, pero pues ya los Juegos Olímpicos los tenemos a la vuelta de la esquina y la emoción de todos los mexicanos por todos los atletas que van a estar compitiendo por una medalla para nuestro país, pues ya vayan llegando poco a poco. Entonces, pues ya tenemos al primero. Esperemos que los demás se vayan sumando poco a poco y pues a echarle todas las ganas. El equipo olímpico mexicano de taekwondo ya salió rumbo a Cancún, en donde va a tener su última concentración antes de irse a Río de Janeiro. La verdad es que estos taekwondoines tenemos toda la fe, esperanza de que en esta categoría nos traigan una medalla. La verdad es que son los taekwondoines los que nunca nos han fallado cada 4 años en traerle preseas a México, ya sea de bronce, de plata y hasta de oro. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que estábamos viendo en la mañana la competencia de María Espinosa y no, la verdad que cuando vimos que ganó el oro, pues no se los voy a negar, casi todos mis compañeros, incluido el maestro, pues sí, nos dio mucho gusto y lloramos. Recuerden, sí recuerdan la narración que en ese entonces la estaba haciendo Rosique, que también él hasta lloró. Pero pues bueno, es una de las disciplinas que siempre, pues, ha traído medallas a México, les suma cada que va a unas olimpiadas. Entonces esperemos que en esta ocasión, que van liderados por precisamente María Espinosa, pues puedan traernos más de una medalla. Otros que también ya se concentraron el día de ayer por la noche en el centro de alto rendimiento de cara a estos Juegos Olímpicos fue la selección mexicana de fútbol. Quieren ellos, van con el pensamiento de refrendar ese oro que se consiguió en Londres 2012, van a defenderlo con todo. Ya sabemos también que enfrente tendrán a Neymar, y no solamente en esto del fútbol, sino también en lo de la villa, porque justamente la villa de los mexicanos quedó enfrente de la de Brasil. Entonces, pues, sabemos que en algún momento, si tienen una buena actuación esta selección mexicana, pues, podría toparse con Brasil, en donde ya Brasil dijo que va con todo para conseguir en fútbol la medalla de oro. Entonces, pues los mexicanos van a defender su presea. Pues ay, ojalá de verdad que se les dé. Ya sabemos que pues varios de nuestros jugadores de cada equipo mexicano pues ya se concentraron. Entonces también a desearle toda la buena suerte a la selección mexicana. Van a estar preparándose, pues ya que el jueves en el Estadio Cuauhtémoc van a enfrentarse ante su similar de Argentina, y pues ya el sábado podrán viajar para pisar suelo brasileño e incorporarse con los demás medallistas. Entonces, pues de esta forma les deseamos suerte a todos los que se vayan sumando. Van a ser 123 atletas mexicanos los que van a estar representando a nuestro país. Entonces, la mejor de las vibras, la mejor de las suertes, y pues vamos a seguirles muy de cerca para estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Mantén tus cinco sentidos, ya regresamos a Mirada Deportiva. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que seas de esas que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos rajen la espalda al pasar, que nos siga la prensa. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeños. Sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sea de estas que nadie recomienda. Yo solo busco que lo entienda, pero cuando esté roto escuchar que merece la pena. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Canciones a punto de parir, nacieron un verano. Con Compañeras, compañeros de la Croc, ya soy Edith Díez y los espero, ya saben, en punto de las 10 de la mañana para hablar de diferentes temas con diferentes invitados. Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más, no te pierdas los clásicos en C-Rock con Nico Trejo en punto del mediodía. Ya rebotamos a Mirada Deportiva. Ya estamos de regreso, amigos. Lo que acabamos de escuchar es Amelie, acompañados de Andrés Calamaro. Entonces, muy, muy buena y muy tranquila canción. Vamos a seguir ya con las notas. Este bloque le toca a todo lo que pasó este fin de semana en el Apertura 2016 de la Liga Mexicana. Y nos arrancamos con el partido del día sábado, uno de los clásicos de la capital mexicana y que tenía mucha expectativa y que pareciera que iba a ser el partido de la jornada. El Cruz Azul ante Pumas en el Estadio Azul, en donde se llevan un aburrido empate. ¿Y por qué aburrido? Porque el partido estuvo totalmente aburrido. Hubo pocas llegadas a ambos arcos. El equipo de la máquina celeste de la Cruz Azul estuvo dominando la primera parte del partido. A Pumas no se le ve nada, no se le ve juego, no se le ve organización. Les hace falta ahí un ajuste de tuercas a los felinos. Entonces, pues, como yo lo decía, creo que va a ser un torneo poco agradable para los universitarios por tantos cambios que se tuvieron desde la cabeza de la directiva hasta jugadores. Entonces, pues Cruz Azul mantuvo su ritmo, mantuvo la delantera en todo el partido, dominando todo el primer tiempo. Se fueron al segundo tiempo, pues 0-0, no hubo goles. Y ya al regresar a la parte complementaria de este partido, pues bueno, Puma se le vio un poquito mejor, empezó a llegar al arco de Cruz Azul. Como decía Tomás Boy, Pumas no llegó al arco, no sé a qué jugó, y pues sí, en efecto no tuvieron muchas llegadas, y Cruz Azul de nueva cuenta empezó a dominar este encuentro. Y más sin en cambio, Picolín, otra vez la estrella del partido, la estrella del equipo, pues evitó que entraran un par de goles al esférico universitario. Entonces, pues ahí está, de nueva cuenta salvando a los universitarios su portero, que no debería de ser así, que en verdad no debe de recaer, como hemos venido diciendo, la responsabilidad de todo un equipo en una sola persona. Así que así terminó el encuentro de Cruz Azul contra Pumas, uno de los clásicos capitalinos, este sábado con su aburrido 0-0. Oribe Peralta le da la victoria con un triplete a su adorado equipo, el América. Así es, antes de que se vaya, antes de que parta a los Juegos Olímpicos, Oribe Peralta dio una gran actuación, un juego con un ritmo bastante diferente como fue el de Cruz Azul Pumas. Y pues sí, el delantero americanista pues se lució, fue el jugador del partido. Y pues yo creo que también el jugador de la jornada. Al minuto 13 cobró su pena máxima y fue en donde América se iba 1-0 adelante de Toluca. Y ya al minuto 26, producto de un remate de Esquivel, pues venció al portero americanista. Y así, de esta forma, Toluca podía conseguir el empate ante América, pero bueno, no contaban con la astucia de Oribe Peralta y un soberbio cabezazo al minuto 48, en donde ponía de nueva cuenta al frente por un gol a las Águilas. Ya iban 2-1, y sin más ni más, ya en la parte complementaria al minuto 67, aprovechó un error del arquero y pues concluyó su faena con el tercer gol, y de esta forma pues le da la victoria a América. Vamos a ver cómo se va a organizar el club de Cuapa, ahora que Oribe Peralta pues se va a la justa olímpica, ya está concentrado, entonces pues vamos a ver cómo se va a organizar, a quién van a poner, si América se va a ir para abajo o si realmente no van a extrañar tanto la participación de Oribe Peralta, que la verdad yo creo que es a uno de los equipos a los que más le va a pesar el que uno de sus jugadores ahorita esté convocado en la selección. Entonces pues ojalá que los de Cuapa pues sepan organizarse y pues no les vaya a caer de peso esta ausencia. Chivas debuta en casa con una victoria mínima ante Monterrey. Con gol de Calderón, el rebaño se impuso a esta escuadra regia, en donde pues pocos lo vimos, pocos tuvieron la oportunidad de estar presentes, los que estuvieron en el estadio y los que pagaron la suscripción a Chivas TV. Entonces, Chivas va empezando bien el torneo, lamentablemente tuvo un descalabro ante Pumas, pero no jugó mal en la primera jornada, ahora se les ve más sólido, gana con la mínima, ahí bien decimos en el fútbol, gana quien mete los goles, sea por la mínima o sea por mucha la diferencia. En esta ocasión Chivas supo hacer su juego, supo cómo jugarle a Monterrey en casa, entonces pues felicidades al rebaño que poco a poco va subiendo, va de mano de un avión, dando buenos resultados. Y les ha resultado su juego ofensivo, entonces pues, ni modo, vamos a ver cómo se sigue desarrollando Chivas en lo que va del torneo y esperemos que nos dé muy buenas impresiones como local y como visitante. Y siguiendo con Chivas, Chivas TV debuta con fallas en sus transmisiones. Así es, señores, la plataforma no comenzó de la mejor manera, no hizo su debut. Fue tanto el costo que le cobraron a todos los aficionados y quien que quiso suscribirse a esta Chivas TV, que lamentablemente dejó mucho que desear, la transmisión se congelaba, muchos optaron por verlo por Roja Directa, que es uno de los sitios web en donde dan los links para poderlo ver vía internet. Entonces creo que la transmisión de ellos fue mucho mejor que la de Chivas TV. Tenía muchas fallas, el audio se les iba, el retraso de las jugadas y de las tomas era evidente, eran de 5, 7 segundos. Entonces, pues sí, lamentablemente Chivas TV no tuvo el arranque que esperaban. Para la cantidad que cobraron, pues la verdad es que se esperaba un mejor servicio, perdón. Y tuvieron audiencia, sí tuvieron audiencia, pero gracias a la afición de Monterrey, no tanto a la afición de Chivas, porque a la afición regia le interesaba ver pues a su equipo. Entonces, tuvo muy buena audiencia gracias a los regios, pero pues también le tuvo una gran competencia que fue Roja Directa, que es uno de los sitios por excelencia en donde pueden ver partidos que no pueden ser transmitidos en televisión abierta o televisión de paga. Entonces, esperemos que Chivas TV mejore sus servicios y mejore la calidad, pues ya que sus aficionados lo merecen. Ahora tenemos lo destacado de la jornada 2 del fútbol mexicano y vamos a empezar con el gol que fue de Gustavo Alustiza del Puebla, en donde recibió el balón en tres cuartos de cancha y humilló con un túnel a Víctor Aguilera para después habilitar a Chavo Alustiza, quien de manera inteligente pues devolvió la pared y con un excelso, porque la verdad fue un excelso pase de taco, pues venció al portero y pues ahí tenemos, para mi gusto, el gol de la jornada. El jugador, pues ya lo había comentado, Oribe Peralta, al marcar tres goles en el partido de América, mismos pues que les dio la victoria a los Azul Crema, y pues muy, muy merecido, no solamente como jugador del equipo y del partido, sino jugador de la jornada. Y el partido, sin más ni más, el partido que se llevó el día de ayer por la tarde en Puebla, Puebla contra Xolos, en donde nadie se esperaba que dieran un partido de tal nivel, con tantos goles. Es más, creo que el estadio ni se llenó, tuvo muy poca audiencia en el estadio y en cuanto a puntos en televisión, lo estaban catalogando como un partido aburrido, pero pues no, señores, estas escuadras dieron el todo por el todo y Puebla pues se aventó nada más 5 goles ahí a los Xolos de Tijuana y pues la verdad por mucho fue el juego de la jornada 2 del torneo del fútbol mexicano. Y pues así finalizó la jornada 2 del fútbol mexicano. Tenemos la tabla de posición en primer lugar, pues sin duda alguna el campeón del Clausura 2016 está haciendo bien su chamba y va en primer lugar de este torneo con 6 puntos, 12 juegos ganados Pachuca. Le continúa América igual con 6 puntos, Querétaro, los Gallos del Querétaro con 4 puntos, Puebla, con el triunfo de ayer igual, con 4 puntos. Pumas, a pesar de su empate y de sus malos juegos, con 4 puntos, está en el quinto lugar. Le sigue Tijuana, Veracruz, con 3 puntos, al igual que pues las Chivas de Guadalajara. Y Atlas, con 2 puntos, al igual que Cruz Azul. Así está la tabla general. La tabla de descenso, porque también es importante, en último lugar está Necaxa. Necaxa, si no empieza a reaccionar, si no empieza a tener buenos resultados, yo creo que Necaxa, pues lo estaremos igual perdiendo el próximo torneo. Luego le sigue Morelia, Tijuana y Veracruz. Entonces, pues hay que ponerse las pilas esos equipos para que no estén peleando el próximo torneo, el descenso. Y los partidos de la próxima jornada empiezan el día viernes con el Tijuana-Guadalajara. Este sí lo van a poder ver por televisión abierta a las 9 de la noche. El sábado abrimos con el Querétaro-Puebla. Le sigue el Atlas-Veracruz y el Monterrey contra Cruz Azul para cerrar con el Pachuca, Necaxa y el América Tigres, que yo creo que va a ser lo mejor que va a tener el sábado futbolero, el América Tigres. Y el domingo abrimos con los Pumas de la Universidad ante León, Jaguares de Chiapas recibe a Toluca y Santos cierra con la jornada 3 recibiendo a Morelia. Entonces, ojalá tengamos buenos resultados, ojalá tengamos más goles, porque los goles han estado bastante flojos, que ha sido uno de los torneos que ha arrancado con muy pocos goles, entonces, a diferencia de otros. Entonces, esperemos que ya empiecen a subir su nivel de goleo todos los jugadores de todos los equipos. Y es así, amigos, como terminamos Mirada Deportiva este lunes, esta emisión. Le agradezco a nuestro operador Flavio por estar con nosotros en esta hora. Yo soy Denise Bernal. Me dio muchísimo gusto saludarnos y que nos sintonizaran una vez más en Mirada Deportiva. Los dejo con una canción que dio fama a esta banda española y se llama Voy a Comerte, y nos vemos la próxima semana. Puedes decir que no, puedes reírte a mis espaldas, echarme una maldición o hacerme mala propaganda. Sé que te resulto indiferente y que nunca he merecido tu atención, que soy un loser, un perdedor, y eso me pone tan caliente. Saber cómo ha sido, voy a colarme en tu mente. Estás sobre aviso, voy a comerte bien. Pero tú dime, dime que no. Ríete. Es un buzón y estas son mis cartas. Soy corredor de fondo y funciono mejor cuando me han dado por perdido. Eso dará un extra de morbo cuando por fin te dé el mordisco. comerte. Batazo final de Mirada Deportiva. Nos escuchamos la próxima semana.